Buenos días, buenas tardes. Estamos en una pandemia en el medio, trayéndoles un nuevo episodio de los Motherfuckers, esperando que disfruten de esta sesión de paja verbal. Juliana, buenas noches. Buenas las horas que sean, desde la cuarentena, desde el encierro. Desde la cuarentena, desde el encierro, ya mismo te encierran. Fernandito. ¿Cómo está? Hola a todas. Solamente me permito indicar que este capítulo está siendo grabado con todas las medidas de bioseguridad para la seguridad de todos los integrantes. Con una distancia de aproximadamente 15 kilómetros. ¿Qué más distanciamiento social que ese? Rubencito. Buenas, buenas, buenas por todos. ¿Qué más, chiques? Aquí. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto tiempo bien, sin verlo? No nos vemos tampoco. Lo que es sí, en verdad que es harto tiempo. Quisiéramos agradecer también a todos nuestros oficiantes que están ahorita pasando por sus pantallas. Así es, no, es audio, no va a salir en pantalla. Y quiero agradecer a mis anticuerpos que me han permitido mantenerme sano hasta la graduación. Ah, sí, sí. Agradecer a mis anticuerpos que me permitieron sobrivivir el COVID. Tú eres un survivor, es verdad. Claro, claro. Él no olió por un mes. La verdad, olí mal durante un mes completo. Bueno, todavía, un poco. O sea, no se Rubén es el único persona registrada que perdió el olfato y el gusto, pero no fue afectado su volumen de comida diaria, entonces. Oye, sigo comiendo sin. Sigo comiendo, como si nada. Pero sabes que fuera de moda, en realidad, comer se vuelve más una tarea que otra cosa, porque es como nada, viejo. Todas las bebidas eran agua y todo, bueno, ni agua, porque el agua de cierta forma tiene algún sabor, ¿no? Claro, el buen bebedor de agua sabe que no todas las aguas saben igual. Es verdad. Depende del nivel de club. Te salía uno de los oficiantes. Perdón, digo, te salía. Todo guayaco sabe que el agua tiene sabor. Claro. Correcto. ¿Verdad? Bueno, entremos en el tema. Tenemos muchísimo que hablar en un año de desconexión. Sí, pero resumamos un poco a la última semana nada más para no hacernos. Pero podríamos hacer como un Snyder Cut de los Motherfuckers y que sea como que 4 horas de episodio. Okay. 4 horas. El último episodio, si mal no me equivoco, fue a finales del año pasado. Luego, en junio, en enero no pasó mucho. En febrero creo que estrenaron Sonic y ahí volvieron no pasó nada de marzo. De ahí ya no pasó nada. De ahí ya no pasó nada. No pasó nada. Uno de los únicos eventos importantes que ha habido desde esa época para acá es precisamente que nos volvamos a reunir para. Así es. Así es. No ha pasado nada más en el mundo. No hubo como. Claro, y un eventito ahí, DC Fandom, que pasó. Pero esto claro, bueno, sí, por ahí se escuchó algo, pero no, o sea, vamos poniendo en prioridad las cosas. Así es, lo más importante fue el DC Fandom, ¿no? Sí, y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Qué les pareció el evento, Juliana? Asombroso. No sé, a mí me encantó. Me encantaron los trailers. Me encantó. Sobre todo el de los videojuegos. O sea, no sé. ¿De qué nomás hubo trailer? ¿Cómo? Hubo trailer de películas. Yo vi de dos videojuegos. ¿Pero de cuáles? De Suicide Squad y el otro era de Squad, de Batman. Night. Ajá. El de Suicide Squad era más como un feature, era como un. O sea, miren, estamos trabajando. Claro, claro, te presentamos a todos los personajes, de esto va a ir la historia, y asómbrense, que vamos a ser el siguiente Guardianes de la Galaxia. Más o menos. Ah, lo del Snyder Cut, justamente, claro. El Snyder Cut, ese fue trailer. El de la Mujer Maravilla. ¿Quién hubiera pensado que iba a pasar? Supuestamente una china fue la que inició toda esta vaina del release de Snyder Cut. Maldita, ah, y, sale, y salió en el evento en realidad. Bueno, si, claro. Es, si, es muy buen, si es muy buena, termina siendo muy buena la película, podrían ahí como que evitar unos puntos por el tema del COVID. Claro. Sí, podría ser. Y si no, igual se irá dentro, en la realidad negra de Macumba. El Cone de Snyder Cut es la extensión y la mejora en ¿cómo es? La extensión del video, de la película, y la mejora en la edición. ¿O qué más tiene? En realidad es un cambio en teoría, en historia. La idea es que Snyder tenía la idea de hacer 5 películas, ¿no? El Hombre de Acero, el Batman vs. Superman y 3 Ligas de la Justicia. La idea es que en la primera Liga de la Justicia vienen a tratar de apoderarse de la Tierra y los manes pierden. En la segunda se apoderan de la Tierra, en la segunda empieza una especie de rebelión y los manes ganan, y en la tercera van y lo van a buscar a Thanos, iba a decir, a ¿cómo se llama su man? A Darkseid en Apocalipsis, y ganan. Esa es la idea, ¿no? Claro, en verdad sí, lo del Snyder Code en realidad es todo el maquillaje que le pusieron los productores de Warner con Joss Whedon y todos los colorcitos y el bigote borrado de Superman, todo eso. Oye, el tema de los colores es terrible. En la versión que salió al cine es como que todas las luces fueran rojas, ¿bien? Eso era es muy colorinche. No, cuando fue la batalla final en ese pueblo, un color medio como naranja, morado. Es verdad, como rojo, como naranja, medio raro. ¡Bellísimo! Ajá, parecía que la paleta de colores la había hecho la primaria o el pre-kinder de la escuela de Joss Whedon. Sí, o sea, totalmente sin sentido. La idea de la gente de Warner era tratar de limpiar un poco, o elevarle el espíritu tan oscuro que le estaba poniendo Snyder, y ya, pues el Snyder Code ya vieron ese tráiler, van a ver muchas de las escenas que no se vieron, muchas de las que salieron en los trailers de la película antes de que se estrenara, y una visión distinta de cómo va la historia. No creo que haya una siguiente Liga de la Justicia en base a lo de Snyder, simplemente va a quedar en eso de ahí. Sí vi era que de ahí nacía como que los universos, los multiversos. Que la Liga de la Justicia que nosotros conocemos es un grupo y van a ser otra. Y ahí no, los multiversos lo que... Ajá. Ya, pero hay una pareja, una idea de traerlo a Michael Keaton y a este otro pana. Eso es, exactamente. Affleck. Claro, ¿quién? Batfleck. Claro, el tipo no está confirmado para una película con The Flash. Robert Pattinson también, pues ahí tienes 3 Batman. Yo vi Tierra 1, Tierra 2, no sé qué. Entonces, y lo que siempre Fernando dice de Flashpoint Paradox. Yo creo que casi creo que lo conversamos en un chat. Lo que hizo Marvel y esta pandemia ha ayudado a DC a que se coloque en una mejor posición. O sea, los multiversos ya fueron introducidos o van a ser introducidos por Marvel. La idea ya se la pusieron a la gente, de que existe una visión de muchas realidades en las cuales las cosas son distintas. Y te estoy diciendo lo que yo creo. Lo que yo creo es la posición de DC ahorita. Entonces ellos lo que están haciendo ahora es explicando de que todas las series, por ejemplo, de televisión que tienen, que tú ves que no tiene sentido de que, por ejemplo, en Doom Patrol no sepan que existe los Titans o no sepan que existe Super Chica. Ellos lo explican como que es un multiverso que tiene muchas versiones de la Tierra y ellos simplemente escogen algunas tierras para decir las historias. No han dicho todavía la Liga de Justicia o la película de Snyder en qué tierra va a estar, y asumo que van con Flashpoint a tratar de la de pivote para tratar de unir algunas. Y de seguro nos van a decir que la de Burton, la de Tim Burton era una tierra, y la de la Liga de la Justicia de Snyder es otra, y la claro, que va a quedar... Claro, hicieron en televisión en su momento con estas crisis. Claro, de, con... La crisis en Tierra Infinitas. Exacto, entonces lo que van a tratar de hacer, asumo yo, es tratar de, con Flashpoint, tratar de encaminar dentro de una misma línea de tiempo, explicándolo de alguna forma o algún viaje, tiempo y espacio, tratar de alinear la historia de Aquaman, la historia de la Mujer Maravilla, quizás la historia de Batman de Pattinson, y decirte, bueno, todo lo que está acá, lo de Snyder, lo de Keaton, perdón, lo de Tim Burton, lo de Nolan, incluso eso de ahí, están en otros universos, pasaron o van a pasar, y no tienen nada que conocer. Asumo yo que esa es la forma de tomarlo. A la final ya le ganaron entonces a Marvel mostrando el tema, porque multiverso en Marvel. O sea, le ganan entonces. ¿Qué hay de multiversal en Marvel? Ahorita la película de Doctor Strange. Sí. No, pero el Doctor Strange está anuncio, como que, claro, pero él habla como que de, claro, bueno, en Endgame se habla del millón de posibilidades menos una en la que gana. Pero, claro, no, pero existe la película nueva de Doctor Strange, que es la Doctor Strange and the Multiverse, no, the Nightmare of the Multiverse. The Multiverse Books. The Multiverse Madness. No, pero la cosa es que para llegar a ver esa película Doctor Strange, definitivamente tienes que ver la serie de La Bruja Escarlata, que va a salir también en Disney Plus. De WandaVision. Ajá, de WandaVision. Entonces ahí, claro, ahí arranca el tema y supuestamente la man va a arrancar con todo el multiverso. Claro. Exacto. Un síndrome premenstrual ahí. ¿Cómo? Es el Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sí, ajá, pero si te cuenta, es para el 2022 y en teoría Flash también es para esa época. Entonces, puta, está bueno el multiverso. Según yo, es que ya va a tener un camino recorrido de un par de años, los dos universos cinematográficos, en el sentido de que ya muchas cosas que van a ser difíciles de que la gente entienda ya están explicadas, entonces ya están sobre. Ya lo das por un hecho y no tienes que regresar y romperte el mate tratando de exponer en 20 películas, algo que lo puedan hacer en una. Entonces, por eso te digo, ahorita, según yo, la disposición de DC es mucho mejor de hace unos años, porque ahorita, a partir de, date cuenta, en el próximo año, ¿cuántas películas de DC van a haber? 3, creo, ¿no? 40. O sea, está La Mujer Maravilla este año, está el Snyder Cut, que puedes contarla como una película de pronto, está el Poder Suicida, está Batman también, o sea, van a lanzar, tienen como un, y ya con el Guasón ya tienen como una explicación de que, sabes, que son muchas cosas, muchos universos en los que pasan muchas cosas y todo es posible. Entonces creo yo que se están ese incluso con Shazam, en que ahí ya metieron el tema de la magia y no solamente de lo complicado, de la cosa más complicada como la ves con el Doctor Strange, es algo un poco más práctico. Oye, hablando de complicado, ¿qué tan complicado al final del día será para nosotros acá en este pedazo de tierra olvidada? Poder conseguir, digamos, de manera semi-legal o digamos que en el momento específico de los estrenos, si acá creo que no hay ese HBO Max o Warner Max, no sé cómo se llama. Disney Plus, Disney Plus creo que está en noviembre, de lo que estoy viendo. Pero ese no es el de Snyder Cut, pues. Pero lo que en algún lado leí es que si eres suscriptor de HBO... No. Si es que eres suscriptor de HBO, vas a poder tener los estrenos de HBO Max. Hasta que... ¡Torre! Está sacando pica, creo. No, hay una mejor opción que los torres. Pero después de eso lo hablamos por internet. Pues nos pueden... ¡Mi! De Comenta con la ciudadanía que quieren escuchar cómo pueden obtener acceso al Snyder Cut. El Snyder Cut. Hay una aplicación que la encontré. ¿Qué? El internet es tu amigo, digo, todo está en el internet. Claro, hay una aplicación para celular que la verdad está muy buena, que te condensa todo, en realidad. Y es gratis. No. Sí, yo tengo una que se llama esa. Es buena. Tiene todo. Tiene todo. ¿Se llama cómo? Watch. Ay, las gemelas. Al mismo tiempo. Mira, se llama Watch. Tiene todo, Netflix, Disney Plus, HBO, tiene películas. Puedes entrar a través de esa aplicación a todas esas otras aplicaciones. Correcto. O sea, en realidad no creo que puedes entrar a las plataformas. Yo creo que es a repositorios no legales en los cuales simplemente hay una aplicación. Al FBI no le gusta esto. ¿Qué? No, pero estás teniendo la tierra a los 124, así que olvídate, no está pasando esto. Ah, es verdad. Ojalá se pueda acceder a la serie pronto, apenas salga. Bueno, pasen el enlace. Yo te digo, capaz, tal vez no va a ser tan buena. Tienes que bajarte la aplicación. No sé qué tan buena vaya a terminar siendo el Snyder Cut, o por allá ya pasar del Snyder. Pero... O sea, bueno, por lo menos curiosidad de mi lado hay, porque... Claro. Qué bestia, tanto... No sé, me parece medio asombroso que a pura voluntad de gente quejándose en Twitter, resulte que terminemos con la película materializada. Es que tienen la queja y tienen la falta de liquidez, pero no tienen plata. Si no, pero no, pero nada. Ya fue previo a esto, pues. Esto aquí ya es de meses. Eso debe estar desde el año pasado. Esto no fue previo a la gente. No. O sea, lo que yo creo que sí lo están usando es como una buena herramienta de promoción para HBO Max. O sea, bueno, eso sí. Claro. La decisión la deben haber tomado, me imagino que al menos el año pasado. Claro, de seguro que sí. O sea, para que ya tengas hablado, palabreado por lo menos a Ben Affleck, a Henry Cavill para que regrese. A todos los otros manes para hacer alguna escena que tengan que grabar. Pero ella tiene que estar recontra hablado. Claro, es eso. Entonces, a la cuenta es, como te digo, bueno, imagino que seguramente entre alguien de toda esta gente tuiteando ahí por el hashtag, no me acuerdo, hashtag algo, release the cut. Release the cut. Debe haber habido alguien que haya tenido realmente llegada con algún ejecutivo. Quizás lo vieron con números. Lo vieron por números y ya te digo, o sea, lo vieron por... O sea, puede ser, pero recuerda que realmente si te pones a pensar, si tú tienes una cuenta de Twitter y dices, chicos, voy a qué sé yo, voy a hacer un plantón por la justicia en tal calle a las 3 de la tarde, ¿quién se anota? Te apuesto que siente dicen yo... Pero el rato va a estar tú solo, ¿me entiendes? Entonces, sí, pero date cuenta. No creo que sea tan indicativo de que te vayan a comprar el producto al fin del día. Claro, no creo que sea por números de usuarios tampoco, pero quizás es por el ¿cómo es? El bot. Yo creo que fue por lo que yo dije. El de tanto que la gente hablaba. No tengo la razón. Puede ser. Pero bueno, ya está, es un hecho. ¿Les gustó el tráiler de La Mujer Maravilla? Juliana, tú la única mujer presente. A mí, claro que me gustó. O sea, me gusta cómo entraron a la historia de Chita. Está bien chévere. ¿Que sale la mona Chita en la película? Sí. ¿Tu prima? Sí. A la puta, a mí no me pagaron nada. Lo que no entiendo es lo de la armadura. No sé, he leído algunos cómics de Wonder Woman, pero nunca he visto lo de esa armadura. Sí. Para ti va a ser un chiste, pero yo creo que mejor no lo hago. Yo creo que lanzando paralelas va a ser como una historia así media cuando Thor cae en desgracia. O sea, mira, lo que iba a decir de chiste es que si tiene la armadura, entonces resulta que capaz no es Wonder Woman, sino Wonder... Yeah. ¿Ah? Por favor, Wonder tienes que explicarlo. No se entendió lo que... Está bien, sigamos en todo caso. No, algún, en la tercera escucha capaz lo cachen. Está bien. Fernando, ¿te gustó el trailer? Tu comentario sincero. No, me parece, o sea, sí, pero de todo el evento me parece que fue el más bajo para mí. O sea, comparado a The Flash, que me pareció claro, película, o el Snyder Cut, la verdad es que no lo vi, o no me gustó mucho el tema de Wonder Woman. Entonces, yo creo que va a ser una baja, o no va a tener comparado a la primera película, pero hay que ver. Rubén, ¿lo viste? Lo único que sé es que más bien lo que vi fue ya como que al final, perdón. Yo solo sé que para después de que salgamos de esto y cuando ya estrenen todo hay que tener mucho dinero. O sea, los dos videojuegos son buenísimos, tienes tres películas. Lo de los videojuegos. Los de Arkham han sido buenos. Por lo menos del estudio de Rocksteady. Los mismos productores de Rocksteady son. Sí, son los mismos productores. Sí, igual yo creo que al menos con los juegos, bueno, con todo realmente, ¿no? Como que se crea esa emoción de previo a, pero al fin del día hay que verlos, porque a veces todo es como lo que te dices un rato también con el Snyder Cut que van a sacar, que al fin del día también es la curiosidad de ver qué pasa. Pero la gente está como que muy emocionada y capaz tampoco que están, o sea, obviamente estoy seguro que va a ser mejor que lo que nos terminaron estrenando en el cine, que, bueno, cualquier cosa. Pero tal vez no es realmente tan bueno, o sea, preferible, esperemos a ver qué onda. Aunque sí, en temas gráficos y todo, se ve medio chévere. Recordemos que Snyder solito, sin nadie, fue el infame Marta, y no había nadie. Esa fue idea solita de Snyder. Esa es idea de Snyder. Hace 2 días, bueno, 2, 3 días, no sé, estaba revisando, pila, estaba viendo la película de Batman vs. Superman, el Super Extended Ultimate, no me acuerdo cómo se llama la película. El Hiper Super Deluxe, ¿Te acuerdas que de Street Fighter 2, había el Street Fighter 2, el Hyper Fighter, el Turbo, el Super el Turbo, Ultimate. El Ultimate, no sé qué vaina ya. Entonces yo creo que nos quieren hacer lo mismo ahora con las películas. Pero vi la versión esa como que extendida y corte del director y toda la vaina. Y tampoco es que mejora mucho realmente. O sea, hay cosas que ya medio se entienden un poco mejor que al final lo que estuvo en el cine. Pero tampoco es que la hace realmente buena la película. El final sigue siendo el mismo. El final sigue siendo el mismo y es así como Flo Hardy. No, claro, o sea, demasiado apresurado. Pero la verdad, lo que va construyendo en la película hasta que ya es, ¿sabes qué? Nos vamos a sacar la puta Batman y Superman. A mí me pareció que sí mejoró en el sentido de que le dio te hice entender algunas cosas, pero de ahí en realidad al final sigue siendo la misma jugada. Sí, es como que no, o sea, como que se entienden más ciertas cosas, pero qué bestia. O sea, si hubieran mantenido ese nivel de bronca, de no sé, frustración, de lo que sea, que hay en la escena inicial cuando Batman, o bueno, Clark, ¿cómo se llama el otro? Estoy como ya, ¿cómo se llama? Bruce Wayne. Ya. Cuando Bruce Wayne va corriendo contra el edificio, y, o sea, el man va corriendo en la dirección contraria. No, y al final, cuando la abraza a la niña y ve a los dos manes sacándose la madre, y dice: estos son los culpables. Claro. Eso, como que se diluye muy rápido en la película. Al final, cuando se terminan puñeteando, es como que me. Claro. Y Polka Dot, ¿qué les pareció? Polka Dot Man. El tipo salía, no sé, creo que sí les comenté. El tipo creo que sale en la película de Dark Knight como uno de los locos. Que le amenaza a Harvey Dent, ¿no? Claro. ¿Sabes que honestamente sé nada de Polka Dot Man? No, pero de la idea de Suicide Squad, ¿qué les pareció? Lo que mostraron, por lo menos. Ah, no, es que a mí me gustó. O sea, tal vez... También estoy como que teniendo expectativa por algo que realmente un producto que no he visto. Pero al menos se ve más aterrizado. No, ya sabes, y más que todo tienes el antecedente de Guardianes de la Galaxia, entonces ya sabes lo que te va del director y por dónde va y cuál es el estilo y entonces ya tienes un producto o una marca registrada, si ya tienes una expectativa en cuanto al trabajo del director que ha hecho antes. Claro, pero bueno, también creo que la película anterior la pusieron a hacerle edición a unos manes. Era los que hicieron el trailer o algo por el estilo, ¿verdad? Simón. Claro. Pero el tema es que al menos se ve como que más aterrizado el conflicto de la película. Parece que es como que algo en una isla, es la impresión que me dio, ojo, no sé si lo dijeron en algún punto. Pero hay un dictador, así que asumo que van a ir a derrocar a alguien. Exacto. Es como que el gobierno norteamericano mandando a derrocar... Un valle de cochinos. No creo que lo hayan hecho nunca, ¿verdad? Pero bueno. Estados Unidos, no, pues Estados Unidos. Yo no podría creer eso del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, me imagino que la onda que le están dando es eso. O sea, como que, mira, estos manes son carne de cañón para las misiones suicidas, que en teoría ese es su razón de ser. En cambio, en la anterior la ponen a pelear con una man como bruja, ni me acuerdo la pendeja, que tenía super... El casting es el hijo puto, o sea... Ah, sí, eso es verdad. Claro, sí, es verdad que sí. O sea, yo creo que debe haber sido muy bueno la labia del director para convencer a estos manes, o Nathan Fillion. O, ¿cómo se llama esto? Sí, es verdad, también. Bueno. El... Claro. Nathan Fillion, ¿cómo se llama? Firefly. De Firefly, claro. O sea, están algunos... No solamente está, vamos, ¿cómo se llama? Idris Elba. O sea, no es solamente Margot Robbie y un grupo de desconocidos. Hay más peso, creo yo, ahora. Claro. Y los personajes están de los putos. Y habiendo visto la primera, para que me hayan convencido, dijo, o hubo bastante billete de por medio, o capaz leyeron como que por ahí el guión o alguna vaina y dijeron, bueno, esto sí me dan ganas de hacerlo, yo qué sé. Porque antes el antecedente de la otra, brother. Antes de ir al corte. Al corte de nuestro oficial. Los que pasaron silbando bajito. Black Adam y Shazam, ¿qué les parece? Black Adam. ¿Viste el trailer? No hubo trailer. Si hubo trailer de Black Adam. Tal vez me aburrí antes de, porque ya que era como que La Roca leyendo Twitter, como que ya está bien para un rato, pero uh-huh. Pero yo no, nunca vi yo un trailer de nada, vio. O sea, hay un no, video era más como un... Ahí sí, ayúdenme. Era como un diseños conceptuales. Sí, y subieron en Instagram diseño... como que todo completo. Oh, como que el concepto ya. Uh-huh. A mí me pareció mucho, el rey escorpión. Sí, también, un poco. Era mucho como esa historia, o sea... ¿Por qué? ¿No te pones el rey escorpión? Es la misma ambientación. Es la misma historia, o sea, un man que... ¿No te acuerdas del rey escorpión? O sea, la momia. La historia se parecía mucho. Ah, era la ambientación, ya, ahí te caché. No solo la ambientación. Un man que era... Un man que era esclavo y que termina apoyándose y yéndose en contra de los gobernantes. Me pareció a mí, no sé. Quizás es una versión mejorada. Nada más que ahora con superpoderes. La historia por defecto del antihéroe. Claro. Ya sabes, estuvo chévere la parte de que vaya de que le van a dar más protagonismo. Según yo, a los peladitos. Quizás por él. O sea, a mí Shazam la primera me gustó mucho, entonces. Y se esperó mucho. Se fue bastante buena. Shazam. Sí, que es como estilo Stranger Things, así de. O sea, en cuanto le das protagonismo a los niños en una historia así más que va para. Pero bueno, me imagino público, que también no solamente niños. Para jalarlos a todos. Claro. Aunque la primera, no sé si es como para verla con niños, fue unas escenas muy, muy violentas. Claro, mi hijo que es medio miedoso, así como que... Claro. Bueno, también ve, que se le coma la cadera. Igual Stranger Things, ¿no? Claro. Tiene su nota ahí media hardcore. ¿Qué? ¿En Shazam? No, en Stranger Things. Pero sí, también. Claro. Ah, ok. Bueno, hablemos de lo que, por lo menos yo, estuve, después de que lo presentaron, viendo como unas 10 veces. Creo que llevo el día completo. La primera parte del fandom, la segunda parte es en septiembre. Creo yo que se la llevó enterito la película de Robert Pattinson. Ah, sí. Sí. Yo no le tenía mucha fe, la verdad, como Batman, pero me dejó sorprendido. ¿Tampoco has visto la película? No, la película Pero bueno, lo que pero sí... Pero viste un tráiler muy bueno. Claro, el tráiler fue muy bueno. O sea, la velocidad del man cuando le saca la puta ese al panita, que es muy parecido a los guasones del cómic de Frank Miller. Sí, bueno, sí. O sea, es un Batman que se parece al de Arkham. Puede haber sido la intención como que el man estrellándolo como en el cómic de Miller, como para decir, miren, acá está su papirrín. Yo soy el duro ahora. Como que no, papirrín. Voy a poner el video para que reacciones al trailer. Como que el man cocoteándoselo al jefe de la banda. Claro, de la banda. Oye, Rubén, me has hecho acordar cuando el episodio de Malcolm in the Medio, cuando están jugando básquet los tres hijos contra el papá Hal, y le dice el Dewey, el futuro es ahora, viejo. Más o menos, yo creo que eso es lo que le estaba diciendo el flaco este Batman al otro mientras lo estrellaba. Pero sí, la ambientación, el traje... O sea, para mí el punto más alto de todo el tráiler, y es más, sí, el punto más alto de todos los trailers y de todas las películas de Batman que he visto hasta ahorita, es que el tipo, cuando no tiene la máscara, tiene los ojos como pintados de negro. Sí. Y el cabello, hecho mierda. Ya, bueno, lo del pelo, dale. Mira, puede ser que... Me refiero que tiene cima, como que estuviste sudando abajo de un... No te digo, pero digamos que eso a la final... Es muy real. ¿Sabes qué? Incluso yo tengo la idea de que capaz el hecho del maquillaje debajo de los ojos, como para que se vea el oscuro debajo de la máscara, eventualmente lo va a ver como un problema y capaz sea el inicio, por decirlo de cierta forma, de que ya no veamos los ojos nunca de Batman, sino veamos como que los ojos blancos como Deadpool. Hay una... Y sea como que la explicación del man decir, no puedo estarme sacando el maquillaje a cada rato, y diga, ahora la capucha va a tener como que estos ojos blancos, alguna pendeja, no sé. Hay una de las escenas del trailer, después de que ves la gente que se pone a analizar cuadro por cuadro, hay una escena en la que están en la catedral, lo que parece un velorio, y estrellan el auto, en que Batman está de frente al auto y el auto explota. No sé si la vieron. Pero de lo que estuve leyendo por ahí, en teoría van a haber más de dos trajes en la película. O sea, el que vemos nosotros en la película es como el primer traje, todo de cuero, medio hecho a la patada, y se destruye cuando hay esta explosión y tiene que hacer otro. Y de lo que estuve leyendo, los que han visto el segundo traje, en teoría va a tener los ojos blancos. A ver, no es. Claro, sí se me ocurría, porque es como que a la final esa podría ser la explicación que da el man para después decir los ojos blancos, porque si no, tengo que estarme desmaquillando todos los días antes de irme a dormir. Claro, es jodido. Gastas muchas toallitas. O a la final en alguna se olvida, no creo que sea tan pendejo, ¿no? Pero capaz en alguna se olvida de sacarse el maquillaje de los ojos y se va a una entrevista con el alcalde o alguna mierda, ¿no? Con los ojos negros, manchados. Con los ojos de emo. Y se muchan. Claro, pero sí, estuvo muy bueno. Desde escuchar sí, la canción de Nirvana, no, un cover, la canción de Nirvana, y todos los pequeños detalles de la de que es una historia de crimen, que es... ¿Tú crees que realmente sea, porque de lo que leí, creo que, leí en algún video, no sé, creo que el Acertijo es el villano, ¿verdad? Correcto. Yo creo que es más como de los Halloween. ¿Crees que realmente sea el Acertijo? Yo creo que es como de los Halloween, o sea, yo creo que es más... yo soy el que te ayuda a encontrar al verdadero. Claro, yo pensaba, pienso también que puede ser como Hush. Siempre piensas que es uno y termina siendo. Claro. Y es una buena forma de. Porque como Long Halloween también es una buena forma de meter muchos villanos en una misma historia sin darle mucho contexto. O sea, como que mira, este man es medio mafioso, Simón. Ya, el man es confirmado. Confirmados hay tres, ¿no? Hay el pingüino, que es el que sale en el auto. Nunca vas a saber que no parece que fuera el actor. Está el obviamente, el Acertijo y la Túbula. Esos tres están confirmados. El Acertijo y Gatúbela. Pingüino y Gatúbela. Ah, Gatúbela. Claro. Pero la mano ha de estar como villano, pues, no, creo yo, ¿no? La mano, acuérdate que es como que de lo que dijeron es que era un Batman en el año 1 más o menos. Ajá, como el cómic mismo de Miller, que es un Batman que recién está aprendiendo a hacer las cosas y toda la vaina. Entonces es su primer amor, entonces Gatúbela. Claro, entonces incluso Gatúbela no la ves como la Gatúbela que en teoría va a ser al final, o si es que va a haber una. Claro, todavía no está con su alter ego Gatúbela. Exacto, solamente es una madre que hay que se pasa robando cosas. Se puso un pasado. Pero, bien. Yo creo que es hora del segmento del top 3 de Gatúbela de las películas de Batman. No, Gatúbela tiene que ser traído a nivel ustedes por de TV y cine. Inserte aquí el oficiante. Pero de la peor a la mejor. Yo creo que la mejor de ley debe ser la rubia, la que es la favorita. Michelle Pfeiffer. Ajá. Michelle Pfeiffer. La que le pasa. No sé si estoy entendiendo. ¿Te quieres que arranquemos a las gatúbelas que han habido? Simón. Ya. Según tú, Michelle Pfeiffer es la mejor. No me va a decir desde Juanita, la que salía en el serial de Batman que daban en el cine en los 40. No, pues la de las películas. No, de las películas, porque... solo tres, incluyendo la Gatúbela, Halle Berry. Claro, esa es la peor. Si el nombre es Gatúbela. Gatúbela era. Catwoman era. Ranqueadas, a esta man última no la hemos visto, entonces no la podemos decir. La última obviamente en veremos. Claro, la última es Halliburton. Sí. Ya, tres nada más. Bueno. Ya. ¿Y cuántas ha habido? Pero es que solo ha habido tres, pues. Para mí está la de Dark Knight. No, ¿cómo se llama? Dark Knight Rises. Solo ha habido tres gatúbelas. Y está Halliburton. Yo le voy a poner en primer lugar. Si estuvieras presencial, te cachetearía, pero lastimosamente estás allá, así que deja ver si te mando un slap virtual. La última es Halliburton, obviamente. Y a mí, personalmente, me gustó más la de Anne Hathaway, no la de Michelle Pfeiffer. Pero ¿te gustó porque te gustó más, te parece más atractiva o te gustó más porque era mejor personaje? Las dos. ¿En serio? Sí. Yo la vi mucho menos personaje a la man estaba mejor construida. La Michelle Pfeiffer era una caricatura. No, pero funcionan dentro de su mismo escenario, cada uno dentro de su mismo escenario también. Claro, pero mejor antagonista en esta película era el pingüino. Es así. Entonces, no era tú. O sea, es que la man tampoco era... La man era como que el... el antihéroe del que hablamos hace rato, la madre es como que en el medio, ¿no? Ya, pero es mi opinión, me gustó más Anne Hathaway de las dos formas. Sí, para mí está en número uno. Fernando, ¿cuál es tu mejor uno? Este, para mí es la de la del Batman de los 60, Julia Newman. Para mí es la de la serie animada. Era hermosa. Sí, sí. ¿Cuál? Sí, sí. ¿Es verdad? La abuelita. Pues, ajá, ahorita estábamos hablando, estábamos hablando de las películas, por favor. De ahí sí, de las películas, este... O sea, a mí sí me gustó el de Anne Hathaway, me parece también... Dentro de dentro de la estructura de la película con el calzado, Michelle Pfeiffer también también la trabajó bien. Más el, los inicios son distintos porque de repente Michelle Pfeiffer, recordemos que la muerden, creo que 30 gatos, se cayó y la murieron 30 gatos, creo que cayó de su luna. Le hicieron, sí, le hicieron chaulafán inverso, le hicieron al man. Exactamente. Y ahí nació. Entonces, como construcción del personaje, me parece que el de Hathaway fue mucho mejor. ¿Cuántos chaulafanes se han comido en esta pandemia? Cero, porque odio a los chinos en este momento. Uy, a pesar de que eso es comida peruana. Yo he comido cero chaulafanes, yo también. ¡Qué bestia! Yo sí he pegado unos cuatro. Gracias chaulafanes. Gracias por recordarme lo miserable que es mi vida ahora. Yo también no he podido. Yo en verdad que... Y es más, no lo había ni pensado. Hasta que lo trajimos a colación, qué triste. La felicidad de la ignorancia trae felicidad, viejo. Es que el ir a comer a los lugares incluso es ya difícil. No, todavía no es tiempo para salir a comer a restaurantes así como... O sea, sí he ido. No te voy a decir que no. No, no, he ido a algún lugar. Pero la plena, yo llevo mi cubierta, por ejemplo. Aunque... quizás no me quita, no me ayuda mucho. O sea, yo me lo imagino al oso con sus cubiertos como cuando va si antes era hipster. No, pero imagina, es como cuando va a haber un jugador. Son de bambú. No, es un jugador de... Ahorita son jugadores profesionales de pool, de billar. No utilizan el palo normal, sino que lo van armando así. El taco como que en dos partes. Ajá, y lo van a armar. Claro, todo. Van a armar los tenedores. La llevo amarrada en la pierna. ¿Cómo te digo? Si antes ya era hipster, qué bestia. Sí. Bueno, me falta la bufanda. Bueno, entonces, ¿el fandom le gustó en general? Sí. Sí. Si tuvieras que ponerlo sobre 10. ¿Qué ofreció algo bueno? Ahora lo interesante va a ser hasta cuándo realmente como que se normalizará el tema de cines, porque imagino que estos manes han de estar pensando en obviamente en los billetes, pero los del cine, pues no. Ya Tenet, ya la estrenaron, y los New Mutants también ya la estrenaron. ¿Ya estrenaron Tenet? En la Johnny, sí. Ah, pensé que era acá. Y los New Mutants, no, en la Europa también. ¿Y qué tal en... Y los New Mutants también. ¿Pero y qué tal en billetes? ¿En dónde? No lo puedes ver. No lo, es que ya no es igual, bloco. O sea, dicen que los protocolos que ven aquí, que son filas separadas en la mitad, es en todos lados. O sea, es así. Ya no puedes. Tienes que tener. O sea, sí, por eso digo, pero habría que ver las cifras para ver que es la mitad de lo que en teoría esperaríamos que sea o. No sé, loco. Oye, pero los cines siguen contando. O sea, el cine podría ser estar en peligro. Nah. Claro, estás encerrado y todo eso. ¿No? Siempre va a haber alto riesgo en ese tipo de cosas. No. Me refiero al cine como una actividad para hacer. Claro. Claro. Se va a poner en peligro. No, como el cine, como estar en peligro por ir allá. O sea, en realidad lo que va a pasar es que las producciones que tienes que, como todo negocio, tienes que manejar el margen. Entonces, si no puedes manejar el margen al consumidor, tienes que manejar el margen a nivel de costos. Entonces, ¿va a subir el costo de la entrada? No, yo creo que va a disminuir el presupuesto de las películas. Entonces, vamos a ver películas con menos... O sea, quizás no creo que sea mala idea, porque O quizás lo que, ve, lo que sea es que aterricen más los precios en los efectos de la dentro película. De la producción. No, se va más en... O sea, es que hay cosas y cosas, loco, o sea... O sea, por ejemplo, pero brother, por ejemplo, ¿cuánto le pagaron ejemplo, al todo te doy un ejemplo. Aguanta. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en costos de efectos especiales, una que tuvo un alto valor en efectos especiales fue, por ejemplo, la que estuvimos hablando hace un rato, de Justice League, la que vimos en el cine. O sea, esos efectos especiales costaron un buen pedazo del presupuesto de la película. No sé si alguna vez vieron Chappie. No sé si vieron una película que se llamaba Chappie, que era sí, de un policía... Era un robot. Perdón, no Chappie, Distrito 9. Distrito 9, ¿se acuerdan de Distrito 9? Distrito 9, bueno. Eran unos extraterrestres que estaban en Sudáfrica y... Simón, había esos efectos especiales creo que costaron de toda esa película, que era una muy buena película, que tú te los creías, la verdad, porque estaba muy bien hecho, costaron menos de $50,000. Entonces, hay precios y precios. O sea, quizás... Es que eso Fernando, voy, o sea, yo creo lo lógico es que hay una... El billete grande del presupuesto de las películas se va en pagarle a los manes que actúan en las películas. Sí, pero quizás lo que ocurra es que haya un sinceramiento, por decirlo de alguna forma, y los costos disminuyan por ese tema. Claro, es que mira, eventualmente es como todo lo que es tecnología, viejo. Con el tiempo va bajando de precio y se va haciendo más accesible y más fácil. Entonces, el tema de los efectos especiales, no, que digamos que es de cierta forma la barrera. Sí, eso no la tiene como no 6 años al más. ¿Quién? ¿Qué? No te escuché. Dijiste algo de que alguien tiene más años, no sé qué. No, son algo raro. Bueno, sigamos. Entonces, sigamos con el siguiente tema. El día de ayer nos enterábamos del fallecimiento de el actor que había sido protagonista en Pantera Negra. Y les quería plantear, más allá de qué va a hacer Marvel con el personaje o eso de ahí. Que lo pongan de rey al otro. Claro. No, pues se murió también. Pero más allá de eso de ahí. Pero se murió en el cómic, viejo. Tú sabes que no existen. Nunca son permanentes. Aguanta. No quería que habláramos más de eso. Todo lo que se vio ayer de las reacciones de la gente, de cómo se. De lo que se había muerto. Flaco y vi un par de videos, uno creo que se los compartí, de lo que la gente de color allá en Estados Unidos le decía al man, sin saber que el man estaba ahí, había significado para ellos la película, o sea, en el contexto de lo que está pasando allá, ¿no? Que no es para nada parecido a lo de nosotros. La película en realidad significó bastante porque le dio una voz que ellos no tenían o creían no tener y los puso en una mejor posición. Vamos, fue una película que llegó a ser nominada como mejor película en los Oscars. Es una, creo que es de las de Marvel, una de las que más ganó en recaudación a nivel mundial y a nivel local también. O sea, le dio, tenía un significado. ¿A qué quiero llegar? Bueno, aparte de que también la película es buena. Déjame también. Claro, aparte de eso, pero quería llegar a esto. Allá en Estados Unidos existe un racismo terrible por el tema del color de piel, ¿no? Allá puedes tener plata, puedes tener estudios, pero si eres negro, tienes otra... Te va a ver distinto. Y lo hemos visto en los últimos, qué sé yo, 2 meses. Con todo lo que ha pasado allá y los excesos de las fuerzas del orden, y las protestas, y los muertos y demás. Quería plantearles o preguntarles, aterrizándolos a nuestra realidad, ¿ustedes ven algo similar acá? Se lo pongo en la mesa y ustedes, díganme, ¿cómo lo ven? ¿Hay algún tipo de racismo acá en Ecuador? Sí, de ley. Pero sí. Racismo por color de piel, al nivel de allá. no sé si por color de piel, ojo, no voy a hablar específicamente de la raza negra, pero por ejemplo, los indígenas son muy, muy discriminados en el Ecuador, muy discriminados. Y eso sí pasa bastante. Como yo te he dicho, bueno, yo viví en Riobamba toda la vida prácticamente, y allá sí se lo ve bastante. Pues sí hay discriminación contra el incluso, como tú dices, haciendo un símil con lo que tú mismo decías, no importa la posición social, no importa si tienes plata o no tienes plata, etc. O sea, sí hay esa distinción todavía, ¿me entiendes? O sea, el ribambeño de ciudad discrimina al indígena, o estoy entendiendo mal. Sí. Claro, es que, bueno, Chimborazo tiene la población indígena más grande del Ecuador, si no me estoy equivocando. Entonces, pero te escucho. Eso es solo allá, o sea, de la sierra. Yo te lo digo, ¿perdón? Yo te digo, eso es solo allá de la sierra, pregunto. Yo te digo viéndolo desde acá, desde un guayaquileño que ha vivido toda la vida en Guayaquil. No sé si la visión de guayaquileño es distinta. Yo creo que no hay racismo por color de piel, sino es regionalismo lo que tenemos nosotros. No es racismo como tal. No, porque estoy seguro que también la gente negra en el Ecuador es discriminada. Yo creería que sí, pero por ejemplo, no es que... Si, no sé, ¿cuál es tu percepción si te dicen vamos a Esmeraldas? Ya de entrada dices, todos son negritos, pero no creo que tengas como ese sentido de rechazo. No sé, yo creo que al fin del día lo veas como lo veas, por más condescendiente que se pueda hacer, racismo es racismo. O sea, si estás tratando a alguien, a dos personas, que al fin del día son personas como personas, de una forma distinta por una cualidad que es más, ni siquiera es algo que tú puedes elegir para decir, bueno, es lo que es, ¿me entiendes? Entonces, ahora lo cambio un poco. Por más condescendiente que sea, racismo es racismo. Lo cambio un poco. ¿Hay un tema de discriminación más por color de piel o por otras razones? Discriminación, ¿no? Sí. No, por ahí hay la discriminación. Cosa, discriminación por posición económica, discriminación claro, por también, el tema, ¿no? Tema de regionalista. Uh-huh. Entonces... O sea, realmente si te pones a pensar en el Ecuador todos somos mestizos, porque aquí no hay razas arias. Aquí no hay sangre azul. Aquí no hay razas arias, claro. Entonces no es como que para decir, bueno, yo soy, qué sé yo, ario. Soy rubio, colorado. ¿Cuál podría ser nuestro pantalón si tuviéramos que inventar el personaje? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería nuestro Pantera Negra si tuviéramos que crear el personaje? Acá. Futbolista, de ley es futbolista. De ley es futbolista. No, pero, a ver, ¿te refieres en iconografía o en concepto? No me refiero en concepto, no me refiero que tiene que ser al color, me refiero que si tienes allá como al icono o al con quien se tiene que... Al que se tiene que identificar la gente forma, porque... ¿Qué cosa? Existe ese como superhéroe, ¿no? O sea, hay personajes indígenas o personajes de etnia. No, es etnia, no sé si estoy usando los términos correctos. Después van a salir ¡cuac, cuac! Las alarmas van a saltar. Pero personajes indígenas o personas, digamos, no personajes, o personas negras que han sido, o son, siguen siendo realmente de alta relevancia para la comunidad, no, incluso no solo negros. Se mira que justo, casi que por coincidencia, la semana pasada estaba leyendo un artículo sobre... sobre Pantera Negra Ecuatoriana. Perdón, más o menos, creo que era Jaime el nombre, Jaime Hurtado. El asambleísta, ¿recuerdas? Fue en el 99 que lo mataron en un caso de sicariato. Jaime Hurtado. Jaime Hurtado, la verdad. Ya. Entonces, no. justo veía la semana, estaba leyendo la semana pasada, obviamente hay mucho trasfondo político con el tema. Pero el extinto ya, porque creo que está extinto ya el MP, ¿no? Era como que sí. muy, no solamente ensalzaba de cierta forma el tema de que haya sido el MPD, sino también ese trabajo que hacía por los negros, digamos. Entonces, digamos que ellos podrían tener de cierta forma, o tienen, ¿ya? Como que ese personaje al cual aspirar. Cosa que no pasa mucho en la sociedad, digamos, más mestiza, más acostumbrada a los asambleístas que tenemos. Ok, y si queremos crear un superhéroe que pueda ir con las clases oprimidas del Ecuador, ¿cuál podría ser? Ya inventamos el Capitán Escudo. Sí. Claro. Es que depende, por ejemplo, los superhéroes de Marvel, los superhéroes de DC, todos son, o sea, el típico americano, blanco, alto, fuerte, la. Y este man de T'Challa es diferente porque toda su comunidad es igual. En cambio, aquí en Ecuador, tú como guayaquileño, ¿qué te gustaría que te represente? ¿Un riobambeño o un guayaquileño? Es que guayaco. Tiempo guayaco. Eso, pues, ¿cómo generas esa identidad? Sí, por eso es que creo que Capitán Escudo fracasa, porque no tiene esa... O sea, no consolida todas las etnias del país y somos demasiado diversos. Es que la verdad no es cuestión de que consolides todas las etnias, sino que consolides un ideal. Creo que es el... Claro, yo creo que va más al ideal el superhéroe. Ajá. Que a la etnia. Claro, ahora, que tema es mentalmente. Un ideal así que todos podamos compartir y la gente se haya identificado, es otra cosa. Perdón, ¿qué dijiste? Entonces pongamos Capitán Encebollado, así más o menos. Ya algo así. Pero Capitán... igual no así, porque alguien te va a decir, ¿y por qué no puede ser? Capitán Montesucio. Capitán Montesucio. Es más, suena más aterrorizante. Super chuchucara. Super chuchucara. Claro. Capitán Monkey and the Chuchucara Magnus. Claro. Podríamos tener un ideal compartido, todos los ecuatorianos, tenemos. Claro, o sea... Sí, equidad. Mira, de todas maneras, si tú ves a la sociedad de los norteamericanos, uh-huh, los ideales libertad, que presentan en los libertad cómics... Libertad para ellos, ¿no? Pero también son distintos lo que el ideal versus la realidad. Aquí, obviamente, en nuestro país... ya metiéndonos a nuestro país específicamente, el primer ideal que buscaríamos en un héroe que sea, no sea incapaz de caer ante el tema de corrupción, ¿entiendes? Sí. Ese es el primer ideal. Entonces podríamos tener más bien un vigilante que acabe con la corrupción. Sí. ¿Un vigilante de tránsito, yo? No, que tienes un abogado. No, tendría que ser... Porque ojo, y sin ofender a ningún vigilante que de tránsito que esté en la audiencia, no creo que sea un buen símbolo de lucha anticorrupción un vigilante me refería a un vigilante, a un vigilante como de la ley. ¿Recuerdas que había el famoso el justiciero se llamaba? ¿De cuál? Aquí en Ecuador, ojo. El justiciero. El justiciero era, no me acuerdo. Ah, si pero ese era. Era Manaba. El Manaba. No me acuerdo el nombre realmente. Pero recuerdo que había un pero ese es el Manaba que machoteaba, pues. Obviamente, como el man. Bueno, la realidad es muy distinta a la ficción. Estoy seguro que le dieron chicharrón en algún punto, pero. Claro. La idea la tuvo, pues, ¿no? Así que ve, existe ya un justiciero, existe ya un superhéroe. O sea, en realidad existe ese man que se puso una capucha y dijo, yo creo que es buena idea ponerme una capucha y salir a matar gente mala. Y es más, se crea una leyenda urbana o mito alrededor de Esteban, porque siempre, o sea, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Manabí, entonces me tocaba dentro de mi trabajo ir a hacer auditorías de cartera y tenía que ir a los puestos y todo, y tenía que ir a los supermercados. Entonces ahí, de repente yo bajé del taxi y veo un man que se baja en una camioneta, así, o sea, una escena bien de Pablo Escobar, loco. ¡No! O un man se baja y se bajan tres manes, no voy a decir las etnias para no herir sus sensibilidades, sino negros. Todos con metralletas, loco. Todos con metralletas. ¡A la puta madre! Y... De veras. Entonces yo le comento al taxista y me dice, no, ese es el justiciero, y dice. Entonces ahí, ¿y qué hace el man? Entonces dice, no, ese man... Oye, pero entonces le dieron chicharrón al man al final. No, mira, la primera versión es, no, él es justiciero y cuida todo lo que es aquí de los choneros, que dice cuánto y tal. Ah, bueno, está bien. Entonces, ahí otra vez, oiga, vi que en los puestos había un sticker que decía, este puesto lo cuida el justiciero. Ah, entonces les preguntaba a la gente, entonces la gente me dice, no, este es el justiciero, quién nos cuida, quién es cuánto. Y digo, ¿pero dónde sale? Le digo, no, es que dice que la historia es que la familia de él fue toda asesinada por los choneros y él fue el único sobreviviente. Entonces, entonces el man se fue a Estados Unidos y juró venganza. Entonces ya cuando el man pudo, uno de los líderes de los choneros murió, él pudo regresar aquí al país y él juró vengarse de los choneros. Cada vez que, esa historia está bacán. Entonces, una vez que, cada vez que él consigue un chonero, lo tortura y toda. Pero sí nace un mito alrededor de ciertos personajes, ya que puede haber sido verdad, puede haber sido mentira, pero y el mito está dentro del Vox Populi, ¿no? Vea usted. O sea, que sí tenemos un superhéroe local. Teníamos. Ahí está tu Punisher. Teníamos un Punisher, correcto. Y ahora se trata de... Tenías un Puchiner. Ahora tenemos... Ahora tenés puro choro. ¿No? Ahora tenemos la mitad de la semana con grilletes. Increíble. Es la realidad que nos tocó vivir. Tienes actores infartados. Pero ahí está, viste, si tienes el Puchiner. Oye, no quiero terminar esta reunión sin... hablar del hijo perdido de Galá. Ese va a ser un actor mal pagado. No podemos terminar esto sin hablar del ¿qué de la, yo me lo imagino al man. ¿Ah? Escúchame, yo me lo imagino al man que estuvo desde que se le metieron a la casa al man a Galá a hacerle la requisa. Yo me imagino al man estar en el carro. Y aprovechó y apenas vio esa vaina de que venía la ambulancia, activó el drama. Claro, y dijo, pues. Ahora o nunca se reconozcan. Mis 15 minutos de fama. Y lanzó. Pero a ver, te repito, estoy yo en completa ignorancia del tema. Si alguien me puede explicar, y también seguramente alguien que está escuchando, capaz no sabe, así que. No, ¿qué pasó? Te voy a contar cómo me enteré yo. Estaba trabajando en mi jornada de teletrabajo y un compañero, un amigo mutuo que se llama Fernando Delgado, nos dice, manda un video, un enlace que dice, Agdalá Buscarán Junior, se queja. Pero si todos son, todos se llaman Abdalá, todos los hijos de Abdalá se llaman Abdalá. Eso es verdad. El man dice, el multiverso de la Abdalá. El multiverso. Anda, what a magnet. El no, bueno, entonces el man le dice, ruega por su padre que se está muriendo. Yo le digo, pero y yo le veía que el pan en el WhatsApp pone el enlace, en el enlace está, no sé, hay una foto que no se distinguía bien. Entonces dice, ¿quién es ¿De dónde salió? Yo digo, es Dalo, pues seguramente que está esto. No, dice, este es nuevo. Este es nuevo. O sea que tuve que abrir el video para ver, y veo un man, te juro que era un este man es Seth Rogen. Era un man igualito a Seth Rogen. Y yo me lo imaginé cuando la historia, lo primero que se vino a la mente es el capítulo de Los Simpsons entre Bart y Hugo. Que a Hugo lo tenía, a Hugo lo tenía en el ático encerrado. Así. Y le daban y cabeza de pescado le daban a comer. Y le daban cabeza de pescado. Ya después pensé y reflexioné y dije, imagínate el man que supongamos que es hijo de Dalda. Dice el man, dice, no está Dalda, no está Jacobo. No está, es mi momento de brillar. Ah, lo de una. Es lo que te digo. Ahora, mira, yo he escuchado, ya te digo, me estoy enterando del tema, pero he escuchado a mucha gente como que semi-indignada por el tema, así como que, ¿qué onda? ¿De dónde le salió el hijo? ¿Y este quién es? Que no sé cuánto. Y hola, me parece bastante gracioso que de todas las cosas de las que se le puede acusar a Abdalá Bucaram, lo que más le sorprende a la gente de tener un hijo fuera del matrimonio, de todo, el abanico de cosas que puedes elegir. Yo vi por ahí una nota que decía que tiene 7 hijos fuera del matrimonio. ¿Ese? Como los 7 enemigos, este es uno de los 7. La guata... Pues, sin desearle nada... La guatita es... afrodisíaca. El momento en que esa persona muera, aparecerán todos los herederos, ahí nos enteraremos. Ahí nos enteraremos cuántos son en realidad. Simón. En el momento en que ese... Qué linda, va, hermano. Terrible. Con razón tenía que hacer tanta maniobra para mantener tantos hijos. Claro, o sea, ya lo entiendo, pues. Ajá. Ya lo entiendes, ahorita me entiendes. Como padre ejemplar. O sea, prácticamente el remake ha ganado tu perdón. En busca de la felicidad, versión criolla. No, hombre. Imagínate que todas sean de mujeres diferentes. Son 7 mujeres, 7 hijos y la que tiene de la familia que es, ¿no? 8 familias que mantener. Pero, bro, o sea, ñita, ¿cómo pasamos de 1 a 7? No sé, eso es lo que había. Escaló la situación tanto. Porque yo prácticamente hasta ahorita, que escucho bien la historia que contó Fernando, medio me entero que ha tenido 1 fuera del matrimonio, o que al menos es el rumrum. Ese es el rumrum. Qué bestia. Yo te digo, no, me parece bastante increíble que eso sea por lo cual la gente se indigne. Eso. Es no debería ser. Claro. De todas las otras cosas. Eso es lo que dice. Oye, todo ese chico ni se parece. Le falta... No se parece. Pero bueno, los genes de la mamá es más fuerte. Pero es que también ponte a pensar qué tan... O sea, digamos que yo quisiera hacerme pasar por hijo de Abdalá Bucaram. ¿Qué tendría que hacer para... por lo menos hablar para, así como... Para que me crean. Primero darte una lavadita. Hacer gargaras con gasolina. ¿Qué? Darte una lavadita. Para darme una lavadita, dale. O usar, pasarme algo, una pendeja en la cara, una lija, alguna huevada. Hacer unas gárgaras con gasolina y botarme el fósforo en la boca. 3, check. ¿Qué más? Tienes que dejarte el bigote. Claro, el bigote. ¿Te acuerdas cuando Abdalá tenía el bigote de Mindfuro? Claro. Qué peor indicativo, bro. ¿Cómo no había... ecuatoriano en el pasado, ¿cómo no vieron las señales? Es la tienes que ganar un millón de dólares de manera rauda. Eso tienes que hacer. Para empezar. Y ahí puedes aspirar al trono. Está bien. Pero bueno, cuando yo invente la máquina del tiempo, señores, ya estoy más o menos ahí. Entonces, pero date cuenta, no vas a subir de nada. Vas a crear realidades alternas. Los Avengers nos lo enseñaron. El multiverso Bucaram, no. Claro. De verdad. No se le puede hacer ese daño a tanto multiverso. Bueno, señores, creo que redondeamos. Si les parece, digamos chao. Agradezcamos a nuestros oyentes por su fidelidad después de tantos meses de silencio. Y digamos buenas noches. Así es. Está bien, pero donde yo estoy es de mañana. Buenos días, entonces. Ahí nos vidrios. Nos vemos, padre. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Llamarán.